Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Ya pasada la euforia del lanzamiento del satélite ARSAT-1, el tema de enorme importancia, por cierto, no solo no está concluido, sino que recién empieza. Más allá de las últimas noticias que nos hablan de su ubicación o de la apertura de sus paneles solares, los servicios que va a brindar a nuestro país y a otros de la región van a comenzar a sentirse en los próximos días. Sabemos que con esta puesta en órbita, la República Argentina pasó a ser uno de los 8 países en el mundo con capacidad de construir satélites de telecomunicaciones. Este logro, de indudable importancia estratégica para la soberanía de nuestro país en este campo de la ciencia y la tecnología, fue posible gracias a la política implementada por el Gobierno Nacional en esta materia y a las inversiones realizadas para su puesta en vigencia. El ARSAT-1 tiene la misión de brindar servicios de telefonía, datos y televisión en todo el territorio argentino, incluidas las bases antárticas e Islas Malvinas, y extender a los países más cercanos como Uruguay, Chile y Paraguay. Argentina vive en la última década un crecimiento exponencial en materia de acceso a servicios de telefonía, internet y televisión satelital. En este sentido, valgan estos datos. En una década, las conexiones a internet pasaron de 350.000 a 7 millones, es decir, que se multiplicaron por 20. Las líneas de celulares pasaron de 4.500.000 a 45 millones, es decir, que se multiplicaron por 10. Y desde el año 2010 se instalaron 87 estaciones de televisión digital con una cobertura del 85% de nuestro territorio nacional. Ahora sumamos un instrumento de integración con sentido federal, ya que hay zonas de la Argentina que no tenían cobertura satelital y a las que ahora el Estado Nacional podrá brindar igualdad de acceso a las telecomunicaciones, atendiendo la extensión geográfica y la propia desigualdad demográfica de nuestro extenso y, digamos, generoso territorio. Así, entre el tendido de la fibra óptica y la coordinación con los planes en materia satelital, el año próximo se pondrá en órbita el ARSAT-2, lo cual va a potenciar y a facilitar el acceso a zonas, por ejemplo, como la Puna o la Patagonia. Pasan los días desde la puesta en órbita del satélite, pero desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos seguimos celebrando este gran acontecimiento que demuestra el potencial argentino en ciencia y tecnología vinculada con la industria espacial. Una noticia que merece destacarse como de soberanía espacial para la República Argentina. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Como es habitual, amigas y amigos oyentes, les damos la bienvenida. Esperamos compartir un grato momento, que este programa les aporte ideas, información y estímulo para ejercitar en vuestros hogares, en vuestros barrios, la economía solidaria. Y lo hacemos, como siempre, Liliana Carpenzano y quien les habla. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de pobreza? ¿Cuánto sabemos de algo que, por lo general, quienes hacemos radio, nos resulta muy lejano? Pues bien, de eso queremos saber hoy. Por eso nuestra columnista Ana Grondona, que es la autora del libro Saber de la Pobreza, Discursos, expertos y subclases en la Argentina entre 1956 y 2006, en un ratito va a estar charlando con nosotros sobre este tema que ella domina y sobre el cual ha escrito un libro muy interesante. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todas y todos? Y bueno, yo quiero contar que en nuestro país se estableció que el voto era universal, en realidad no lo era. Era universal para los hombres, pero no para las mujeres, con lo cual no era tan universal. Hoy recordamos un nuevo aniversario de la implementación del voto femenino. Claro, era un poquitito universal. Y hacia el final de nuestra emisión de hoy, Desde la Gente va a dejar de serlo y se va a convertir en otros sonidos, en otras voces. Vamos a escuchar una exquisita producción radial que acaba de ser galardonada con el primer premio en la 10ª Bienal de Radio en México. Y vaya teniendo papel y lapicera a mano para tomar nota de las actividades de la economía social y solidaria que vamos a ir contándole a lo largo de nuestro programa de hoy. Y hoy, precisamente, la producción de Silvia Porritelli nos acerca a la historia de la cooperativa de trabajo Changarines del Abasto de la ciudad de Córdoba. Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente. Informe especial. El mercado de abasto de la ciudad de Córdoba se encuentra sobre la Ruta Nacional 19 en el kilómetro 7.5. En este gran predio de 14 hectáreas operan unos 350 puesteros entre feriantes permanentes y temporales y a diario allí circulan miles de paquetes y bultos. Según su página oficial de Facebook, el mercado cordobés mueve un total de 15 millones de bultos que representan 300.000 toneladas anuales de frutas, verduras y hortalizas. Y hoy justamente nos vamos a referir quiénes son los que le dan vida a ese movimiento constante que se produce en el mercado todos los días. Los changarines, quienes desde muy temprano se encargan de trasladar numerosos paquetes desde los puestos hasta camiones y camionetas. Frente a la precariedad laboral, las presiones sectoriales y al desempleo que había dejado la crisis económica y social de 2001, unos 10 trabajadores del abasto decidieron juntarse y crear una cooperativa de trabajo. Los primeros años fue bastante bueno porque tenía mucho trabajo, pero después fue mermando el trabajo y teníamos que buscar otra alternativa. Y nos dimos cuenta de que estaba faltando organización, porque ahí era solo decir quien pueda. Miguel Ángel Cabrera es changarín desde hace más de 40 años y actualmente es el presidente de la cooperativa de trabajo El Abasto. Y cuando perdíamos el trabajo nos dimos cuenta de que había que hacer otra cosa. Y bueno, fue ese tema de la cooperativa. Primero iba a ser un sindicato, pero hablamos con otras personas de la municipalidad en ese tiempo y aconsejaron de que podíamos hacer una cooperativa. Fue a partir de una ordenanza municipal que estableció que ninguna persona podía trabajar en el abasto si no estaba empleado en un puesto o era asociado a una cooperativa, lo que motivó la asociación. Así fue que en 2004 arrancaron con el proyecto y en 2006 obtuvieron la matrícula. Entusiasmados con la idea de la autogestión, asistieron como oyentes a una tecnicatura de administración en cooperativas y mutuales que se dictaba en el Colegio Universitario Manuel Belgrano. Allí aprendieron doctrina cooperativa, sistemas económicos y se capacitaron en planificación de proyectos, lo que les permitió acceder a subsidios y a microcréditos. Tuvimos que estudiar bastante. Yo soy una persona grande, ya me había olvidado de estudiar y tuve que volver de vuelta a los libros. La capacitación, fuimos becados acá en la Universidad Nacional de Córdoba. Anduvimos por muchos lugares, más dos o tres años el tema de estudio, hasta que supimos bien cómo era el tema de cooperativismo. Y bueno, y ahora lo estamos aplicando. Hicimos dos diplomas en economía social. Antes de la conformación de la cooperativa, que actualmente cuenta con 250 asociados, muchos de los trabajadores no sabían leer ni escribir y se manejaban por el color de las boletas para preparar los pedidos. Para subsanar ese déficit, la entidad aplicó el programa cubano de alfabetización Yo Sí Puedo. Después, sabiendo que la educación es fundamental para crecer, fueron por más. Lo primero que hicimos fue el Yo Sí Puedo. Porque había muchos compañeros de que no saben leer ni escribir, ¿viste? Y el problema era de cuando el puestero le cambiaba el color de la boleta, ¿viste? Porque muchos se guiaban por el color de la boleta y sabían qué puesto era. Pero cuando esta persona cambiaba el color de la boleta, ahí sí, el compañero no sabía para dónde ir, ¿viste? Y después fuimos por el secundario. Vimos que los compañeros necesitaban educación. Anduvimos casi tres años hablando con gente de educación para poder llevar el secundario al mercado de abasto y bueno, ya hace dos años más o menos que está el secundario ahí y van compañeros a terminar su primaria. Fiel a su filosofía de satisfacer las necesidades financieras de los sectores postergados por la economía tradicional, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos firmó en 2011 un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para administrar fondos del programa Padre Carlos Cajade. El objetivo es financiar proyectos viables de productos rurales, artesanos y trabajadores, entre otros pequeños emprendedores. Esta iniciativa funciona a través de diferentes redes que distribuyen los recursos por intermedio de organizaciones ejecutoras. Una de estas redes se encuentra en Córdoba y acompaña las necesidades financieras de la cooperativa de trabajo Changarines del Abasto. Miguel Ángel Cabrera comenta cómo hicieron uso de este recurso. Trabajamos con carros de arrastre. Antes trabajábamos, llevábamos los bultos al hombro. Entonces, cuando teníamos una demanda de carro, entonces pedíamos algún préstamo, algo para comprar, porque esos carros nosotros los compramos en Santa Fe. Entonces compramos 10, 15 carros así de una nomás para darle trabajo a otros compañeros que estaban esperando ese realmente trabajo. Así que nosotros quedábamos con el crédito, gracias a Dios que ya lo estamos terminando de pagar. Pero ahora tenemos carros, tenemos un taller metalúrgico que hay donde hacemos los trabajos nosotros también. O sea que ya no los compramos casi, solamente que sea una cosa de urgencia. Lo hacemos nosotros, compramos los materiales todos aquí en Córdoba y los fabricamos nosotros. Y a la vez llamamos a compañeros a que aprendan un poco de metalúrgica y a soldar. Con el primer préstamo que le otorgó el Instituto Movilizador, la cooperativa compró una computadora y 10 carros de carga y descarga para alivianar el trabajo y cuidar la salud de los changarines. En reconocimiento por el buen cumplimiento que tuvo la entidad, el instituto le otorgó otro microcrédito que le permitió a la cooperativa impulsar su proyecto de fabricar sus propios carros y montar una escuela de capacitación en herrería y soldaduras. El changarín va y retira su herramienta de trabajo que es de la cooperativa el carro, paga una cuota todos los días para retirar el carro, va, trabaja él, carga los verduleros. Y después, cuando se termina la hora de la venta, va y devuelve el carro y paga el carro. Nosotros, a través de eso que paga, le sacamos 3 pesos para un fondo solidario, porque hicimos un fondo solidario de ayuda mutua. A través de ese fondo, nosotros le prestamos para comprar ladrillo, para comprar el techo, porque hay muchos compañeros que vivían 9 hasta 11, vivían una piecita. Y a través de la ayuda del Fondo Solidario están edificando, y después por semana o por quincena van devolviendo, ¿viste? Porque hay mucha confianza en el préstamo. Ahora a un compañero le hemos prestado 4.000 pesos. Tomando la ayuda mutua como principal fundamento, los cooperativistas decidieron crear un fondo solidario para cubrir diferentes necesidades, como la cobertura de una parte de los medicamentos, pequeños préstamos para mejorar sus viviendas y un seguro por accidente de trabajo o enfermedad. Ahora están planificando la apertura de un comedor para los changarines a precios módicos y con una dieta balanceada. Hay 2 bares ahí que están cerrados. Y yo estaba pidiéndolo para hacer un comedor para los changarines, ¿eh? Entonces hablé a gente de la municipalidad que se interesó en ese tema, y porque nosotros trabajamos mucho con la Universidad Nacional de Córdoba, ¿viste? Con su gente, con nutricionistas y los médicos, para hacer una comida que le haga falta a cada uno, ¿viste? Con todos los nutrientes que le hace falta. Los changarines del Abasto, nucleados en cooperativa, pudieron, gracias a su organización solidaria, conquistar derechos básicos, tal como comentamos, seguros de vida, pero también obra social, aportes jubilatorios, microcréditos a través de un fondo solidario para comprar herramientas. Para no quedar a la merced de la voluntad de los puesteros, en una negociación individual establecieron un precio unificado por bulto que transportan. Cuando trabajan medio flojo, puede ser 80 pesos, porque acá nosotros no es mucha cantidad, ¿viste? A lo mejor uno que cargue un camión puede sacar 250 pesos, 300. Son varios los que cargan el camión y de ahí tienen que repartirse. Y he tenido una reunión con el director del mercado de Abasto, porque la cantidad de bultos que llevan en los carros los changarines, hay muchos accidentes de que llevan gente por delante. Entonces quedamos de acuerdo que ellos van a llevar 15 bultos nomás en los carros, pero hay una reglamentación interna en el mercado de Abasto de que los empleados de los puestos no tienen que salir a cargar los changarines, ¿eh? Entonces, nosotros hacemos el cumplimiento de carga menos, pero ellos tienen que cumplir de no salir a cargar los verduleros para que el compañero Changarín tenga trabajo. Según manifiesta Miguel Ángel Cabrera, más conocido como Peco, por los muchachos del Abasto, sostiene que no solo se beneficiaron los 250 asociados a la cooperativa por las acciones que ésta impulsó, sino que también se beneficiaron todos los trabajadores del mercado, ya que gracias a las gestiones que la entidad efectuó, se volvió a abrir la sala de primeros auxilios que se encuentra en el predio. Asimismo, Peco dice que la cooperativa además se preocupa por la regularización laboral del resto de los changarines y para que ellos también se favorezcan con las prácticas solidarias. Bueno, nosotros practicamos el verdadero cooperativismo, de que el compañero tenga su seguro de vida, su monotributo social, que en eso estamos peleando mucho por el tema que nosotros queremos incorporarlo a todos los compañeros del Merco de Abasto, que son 1,000 más o menos, en el monotributo social. Y es una lucha, pero lo estamos logrando. ¿No? Casos como el de la cooperativa de changarines del Abasto de Córdoba demuestra que organizarse colectivamente permite reconocerse como sujetos de derecho y optimizar las condiciones de trabajo. Esto significa conseguir mejores herramientas y mayores cuidados para desempeñar las labores y también acceder a numerosos derechos sociales como la educación, la salud y el crédito. Si quieren obtener más información sobre la cooperativa de trabajo El Abasto de Córdoba, pueden llamar al teléfono, tomen nota, 0351, que es el prefijo cordobés, 4551725, o escribir al correo electrónico cooperativa.elabastotodojunto@gmail.com. Les reitero, teléfono 0351 4551725, o escribir al correo cooperativa.elabasto@gmail.com. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. El INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, organiza varios cursos que van desde pautas y análisis para una gestión administrativa mutual hasta aspectos legales de cooperativas, pasando por normativas para una administración eficiente o aspectos legales de cooperativas, entre muchos otros. Uno muy especial es el que está relacionado con el cooperativismo en escuelas y que busca dar respuesta a estas cuatro preguntas. ¿Qué es el cooperativismo? ¿Qué es una cooperativa escolar? ¿Cómo se implementa y cómo funciona una cooperativa escolar? Aquellos docentes, alumnos o padres que estén interesados en estos cursos tienen que llamar al, tome nota, 011-4383-4444, interno 1296. Reitero despacio por si le interesa la información y quiere agendarla. 011, que es el telediscado de la Ciudad de Buenos Aires, y el número 4383-4444, interno 1296. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credit Cop. Adherite gratis en www.puntoscreditcop.coop y sumá puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Mujeres de mi patria. Efemérides. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Esta grabación que acabamos de escuchar es conocida, aunque la historia que hay detrás de ella no lo es tanto. Es que muchas veces sabemos cómo fue el final de un proceso, pero desconocemos todo el desarrollo que desembocó en ese desenlace. La primera ley electoral argentina fue sancionada en 1821 en la provincia de Buenos Aires. Esta norma establecía el sufragio universal masculino y voluntario para todos los hombres libres de la provincia. Fue un adelanto, pero sobre 60.000 personas en condiciones de votar, solo lo hicieron 300. La Constitución Nacional de 1853 dejó un importante vacío jurídico en lo referente al sistema electoral, que fue parcialmente cubierto recién en 1857. El voto era masculino y cantado. La emisión del voto a viva voz podía dejarte sin trabajo, o peor aún, sin vida, si no cantabas el voto que el caudillo zonal proponía. Cuando empezó a analizarse el voto secreto en el Senado, pudo escucharse este argumento por parte de Carlos Pellegrini. El voto secreto supone el voto consciente, y el voto consciente es el del hombre capaz de apreciar a quién va a votar, y el sufragio universal supone más a la inmensa masa de analfabetos o de votos inconscientes que no van en nombre de ideas o propósitos propios, sino en nombres de ideas, simpatías, de corrientes de opinión que dividen a la masa en diferentes fracciones y en distintas tendencias. El voto secreto aplicado a las masas sería en nuestro país un desastre y una mistificación. En 1912, la ley Sáenz Peña implementó el voto secreto, universal y obligatorio a los argentinos varones mayores de 18 años. Así, la Unión Cívica Radical pudo llegar al poder en 1916 con don Hipólito Yrigoyen y lo retuvo hasta el año 30, cuando se produjo el fatídico golpe de Estado. Los argentinos volvieron a votar en 1946. Lo hicieron mayoritariamente por la fórmula Perón-Quijano. En septiembre de 1947 se sanciona la ley 13.010, que establece en su artículo primero: las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerden o imponen las leyes a los varones. Allí llegamos a este día. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de acasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. El 11 de noviembre de 1951, las mujeres argentinas pudimos votar por primera vez. Tuvimos voz y voto. Precisamente la mexicana Amparo Ochoa se pregunta, ¿quién tiene la voz? Con esta voz, miles de rabias que me alborotan la garganta, con la canción, un sentimiento vuelto paloma alzando el vuelo. Esta canción es solo un puente entre tu voz y un nuevo día. Esta canción no dice nada que no le diga tu mirada. Para cantar basta un pretexto, para vivir la valentía, para triunfar tan solo un nombre que se decida por el día. Esta canción espanta el miedo y una explosión de descontento se vuelve antorcha, sol y viento. Olvida el tiempo y reta al cielo. te marcará tu propia senda. ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? Voz de mujer se oye en la casa, dura faena cotidiana. Canción objeto de la alcoba y triste sombra de la escoba. Pero esta voz pide su sitio y su canción aún sin permiso le quita sombras al destino, levanta el vuelo con un grito. Habrá rencor mientras la noche cubra las manos de la historia, mientras la risa de los niños tenga abrigo y pan seguros. Habrá canción mientras un pueblo no se resigne a las cadenas. Habrá esperanza mientras puedan llenas de amor sonar las. De cambiarte la tristeza, ¿quién te marcará tu propia senda? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y tenemos muchas, muchas publicaciones. Hoy les voy a leer algo que está en la revista Milenio Cooperativo, que pertenece a la Cooperativa Telefónica de Mariano Acosta, algo que habitualmente no comentamos, pero hoy sí queremos compartirlo con ustedes. Comienza diciendo, no te los podés perder, importantes premios, y entonces ofrece la cooperativa el acceso a una línea de productos electrónicos con un concurso estimulante para sus asociados y usuarios. También hay una referencia a guardianes ambientales que concretaron una acción solidaria sin precedente en Mar del Plata. Se refiere a unos 2.500 jóvenes de escuelas públicas y privadas que realizaron un estudio consistente en evaluar la acumulación y erosión de arena por efecto antrópico, reconocer residuos en las playas y relevar distintos indicadores ambientales. La actividad fue encabezada por el creador del programa Guardianes Ambientales, el diputado Rodolfo Manino Iriart, quien sostuvo a esta publicación que compartimos hoy con ustedes que se trató de una acción verdaderamente sin precedentes. Felicitaciones a esos 2.500 jóvenes voluntarios. La verdad que sí, interesante movida. Bueno, yo quiero compartir con orgullo una nota que salió en la revista Acción en la primera quincena de noviembre y que tiene que ver con la Asamblea General Ordinaria que se realizó en Rosario, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y hay una parte de esta nota donde habla que además se hizo un destacado homenaje a Floreal Gorini, donde hay un playón en una plaza que lleva su nombre, pero hay un apartado que habla del balance social cooperativo del instituto, del que nosotros formamos parte y que estamos muy orgullosos, no solo del instituto, sino del balance social. Y entonces quería compartir que dice, bueno, la presentación del primer balance social de cooperativo del instituto estuvo a cargo de Juan Carlos San Bartolomé y Liliana González, que son de representantes de cooperativas de ASI Américas. El objetivo de elaborar el balance social es medir el impacto de las cooperativas en su medio, sensibilizar al movimiento cooperativo profundizando las prácticas e influir en los grupos de interés para crear un ambiente solidario. Esto se realizó en el caso del Instituto Movilizador, analizando los tipos de cooperativas asociadas, la extensión territorial, la participación en asambleas, entre otros factores. También la cantidad de personas que la cooperativa emplea y el valor agregado cooperativo, es decir, el dinero que la entidad moviliza en concepto de donaciones, impuestos pagados, beneficios al personal, cargas sociales, además del dinero ingresado al circuito económico y financiero. En este punto, el informe concluyó que el Instituto ha generado en el periodo analizado un movimiento económico muy fuerte de más de 73 millones de pesos y cuenta con una red interinstitucional y una gestión democrática consolidada. Tiene un código de gobierno societario, una política interna de no discriminación explícita y una fuerte identidad cooperativa. También se destacó que la entidad constituye un espacio sostenedor de pensadores jóvenes, tiene una consolidada presencia en el territorio nacional y un fuerte compromiso social. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Hoy vamos a hacer un cambio en nuestra programación porque en lugar de la columna habitual de Ana Grondona, hoy vamos a charlar largo y tendido con Ana porque recientemente ha presentado un libro de su autoría que es fruto de un trabajo muy intenso, una investigación muy importante que lleva por título Saber de la pobreza, discursos expertos y subclases en la Argentina entre 1956 y 2006. Este texto, publicado por Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, forma parte de una colección especial que lleva por título esta colección Historia del Presente. Pero permitime, Ana, en primer lugar felicitarte porque es un trabajo muy serio que hemos comenzado a leer y que vamos a seguir leyendo atentamente. Es un trabajo de indagación muy profundo en torno de un tema que es la pobreza. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de la pobreza? Y de eso nos vas a comentar ahora. ¿Por qué elegiste el tema en primer lugar? Y sin más prólogo, porque el prólogo seguramente está en el libro, te damos la palabra y te escuchamos, Ana. Bueno, muchas gracias por los conceptos. Es un trabajo de investigación bastante arduo, que implicó mucha visita en los archivos, que no es sencillo en la Argentina trabajar en el archivo por la misma discontinuidad institucional a la que estamos acostumbrados en otros planos, también impacta a ese nivel. Y sobre todo es un trabajo en el que entrevisté a muchos expertos sobre lo que yo llamo las subclases. Para decirlo muy brevemente, a partir de cierto momento en la Argentina, uno podría decir de mediados del siglo XX en adelante, la problematización de la cuestión social, el problema de la cuestión social, no estuvo tan vinculada a la figura de la clase obrera, de los asalariados, sino de los sectores que estaban marginados de esa relación social, ¿no? Del trabajo formal, trabajo en blanco, que diríamos hoy. Entonces lo que intento hacer en el libro es recorrer distintos diagnósticos que se construyeron alrededor de estas subclases, asumiendo, digamos, cada uno de estos capítulos temáticamente, problemáticamente. Entonces, uno es sobre la marginalidad, otro sobre la informalidad, otro sobre el diagnóstico de las necesidades básicas, y finalmente dos capítulos sobre las discusiones de la pobreza más recientes, que tienen que ver con el diagnóstico de la pobreza en sí y de la vulnerabilidad, que es un concepto que ha circulado mucho en los últimos años. Entonces, más que abordar la pobreza en sí misma como un problema social, me interesa analizar cómo se construyó con distintas categorías este problema, partiendo de la base de que el modo en que uno construye un problema social prefigura las soluciones que se van a dar a ese problema. Para que se entienda bien, cuando vos hablas de subclases, en el libro hay una serie de definiciones o formas de nombrarlas, ¿no? Yo tengo una lista que hemos recogido del texto: vagabundos, inempleables, ladronzuelos, mendigos, lumpenproletarios, que es una vieja categoría que viene de 1800 y tantos. Exacto. Pobres, marginal, excluido, vulnerable, trabajador inestable. Ahora, vos, Ana, tomaste un periodo de la historia, 1956-2006, ¿por alguna razón? Sí, por un lado, este trabajo se articula con mi trabajo de tesis, que es previo, y que ahí tomaba desde 1890, ¿no? Entonces, en ese trabajo previo, donde yo miraba sobre todo las poblaciones desocupadas, me parece que a mediados del siglo XX, 1956, digamos, se empieza a problematizar de otro modo la cuestión de los sectores populares, ¿no? Se corre el eje de la clase obrera, que era el gran problema de principios de siglo, tanto para los expertos del Estado, para los expertos de la doctrina social de la Iglesia, para los partidos políticos, para los sindicatos, etcétera. Se pasa ese problema de la clase obrera a imaginar un mundo mucho más complejo y fragmentario de distintos sectores sociales. Y lo terminé en 2006, me costó terminarlo en 2006, porque en 2006 es el año de la intervención del INDEC, momento donde se complejiza todo lo que tiene que ver con la medición de la pobreza en la Argentina, y me obligaba a asumir un problema tan complejo como fue la cuestión de cómo se mide el índice de precios al consumidor en la Argentina, que me obligaba a sacar el foco sobre aquello que yo pretendía analizar. Me obligaba, digamos, a prestar una atención que me iba a llevar casi todo un libro. Entonces me pareció más oportuno terminar mi investigación, o por lo menos exponer mis resultados, hasta 2006. En las reflexiones finales, que para nuestros lectores, como anticipo, pero después tendrán que comprar el libro y leerlo, tenerlo como mínimo en la mesita de luz, ¿no? En la página 189, entre otras cosas, vos hablás de algo que ya dijiste, ¿no? La dificultad de acceder a los archivos y a, en fin, tener precisiones acerca de estas categorizaciones que deben haber tenido influencia del contexto político histórico en cada momento. Sí, es una enorme dificultad, y la apuesta del libro tiene que ver con construir intentar reconstruir, aunque sea parcialmente, algunas de esas memorias, porque en la Argentina los saberes expertos, que son los especialistas en este caso que trabajan en el Estado, han tenido una enorme creatividad, una enorme vigorosidad, digamos, y han hecho algo más que la mera aplicación de diagnósticos que venían de otros lados, ¿no? La mera aplicación de diagnósticos que venían enlatados desde el centro, sea Estados Unidos o desde Europa. Pero por esta discontinuidad institucional que tenemos en tantos planos en la Argentina, no hay una historia muy sistemática de estos saberes, de estas memorias, de estos conocimientos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los debates sobre necesidades básicas. Durante mucho tiempo yo creí que el diagnóstico de las necesidades básicas se había inventado en la OIT en Ginebra. Y haciendo esta investigación me enteré que tiene que ver con un personaje que yo quiero mucho, entrañablemente, que es Oscar Barsasqui. Que vos lo nombrás en el libro, ahí justamente en esta página 189 o la 190. Efectivamente, y Fundación Bariloche y tantos otros, ¿no? Entonces, poder rescatar esa creatividad, esa innovación, esos intentos de construir diagnósticos del sur es lo que me impulsó a realizar esta investigación y a hacer este libro. Bueno, pero acá no termina tu labor académica, porque de paso les informamos a nuestros oyentes que durante un tiempito Ana no va a estar con nosotros porque se va al exterior, concretamente a Roma, es verdad, ¿no? Y bueno, y vas a recorrer, es un sacrificio ir a Roma por un tiempito, pero vas a estudiar, vas a trabajar, vas a seguir investigando. Sí, voy a seguir de archivo en archivo, esta vez mirando un poco la disputa entre el fascismo y el antifascismo. Casi nada, porque me parece que es un momento muy interesante, los años 30 en la Argentina y también en Italia, en ese diálogo que se da con los inmigrantes, para entender un poco lo que explota en los 60 como una alternativa a los proyectos de modernización que venían desde Estados Unidos. y eso que explota en los 60 como una alternativa a la modernización norteamericana, para mí se gesta en el antifascismo durante los 30, entonces un poco voy a revisar los archivos italianos y ver qué me encuentro allí. Ana, te deseamos lo mejor y les informamos entonces a nuestros oyentes que en las próximas ediciones de nuestro queridísimo programa, Ana no nos va a acompañar. Pero a su regreso, por supuesto, vamos a contar con ella. Bueno, un fuerte abrazo. Muchas gracias, nos vemos entonces y un saludo a todos nuestros oyentes. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Le recordamos que si quiere escuchar nuevamente el programa o algún segmento en particular, si se le pasó algún dato que es de su interés, si le interesa alguno de los informes de las entrevistas o los comentarios, puede encontrar nuestro programa completo en www.imfc.com. Ingrese allí y haga clic en el banner Desde la Gente. Reitero, página web IMFC, de Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y una vez allí hacer clic en Desde la Gente. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Puntos Credicop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credicop. Adherite gratis en www.puntoscredicop.coop y sumá puntos de regalo. Con Puntos Credicop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Radio Sur, FM 88.3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue reconocida en el Concurso Internacional de Producciones de la Décima Bienal de Radio, una competencia que se realiza hace 18 años en México y al que se presentaron casi 1.000 programas de 19 países. Además de México y Argentina, hubo producciones de España, Brasil, Francia, Alemania, Estados Unidos, Holanda, Portugal y el Reino Unido, entre otros. La emisora resultó galardonada con el primer premio en la categoría Programa Comunitario o Indigenista, a raíz del trabajo Un Mundo Sin Putas, que aborda la problemática de la prostitución desde la perspectiva de los hombres que la consumen. Mariano Pañuco, uno de los productores, al ser consultado sobre la idea de la que partieron para la realización de la pieza radial, explicó: por lo general, cuando se plantea el tema de la prostitución, se habla de trata de personas, de complicidades políticas, judiciales o policiales, pero muy poco se dice del rol prostituyente que asumen los varones y del cual es cómplice toda la sociedad porque ha naturalizado que exista la prostitución. Radio Sur lleva 6 años transmitiendo por aire desde el 88.3, desde Parque Patricios, a toda la ciudad de Buenos Aires. El trabajo premiado dura casi media hora, así que apenas sí podemos escuchar un fragmento. Los hacedores de esta producción dicen que el reconocimiento de la Bienal es una caricia al corazón de los que creemos que otro mundo es posible. Por otra parte, que el premio venga de México, donde la estructura patriarcal es bastante fuerte, también es una buena señal. Evidentemente quisieron que el tema tenga cierta presencia pública. En ese sentido, valga al menos un fragmento de este trabajo que puede escucharse completamente por internet ingresando a la página web radiosur.org.ar. Vamos con un brindis, muchachos, no sé qué número es, pero... Es el primero, Mariana. ¿El primero? Bueno. Bien, loco, por... te felicito. Sí. Gracias. No sabés lo que estás haciendo. Te felicito. Por la esclavitud que se te viene. Qué buen vino que hiciste al final, ¿eh? Lo tenías guardado, ¿no? Sí, lo tenía guardado en la bodega ahí para estas ocasiones especiales. Sos un chanta, loco. O sea, siempre tomamos vino barato y ahora estas ocasiones especiales. Pero no está bien, me voy a casar. Sí, bueno, pero... Pero vos, ¿este tipo sabe lo que le espera? te está dando a entender igual, te da la pauta que esto se acabó, que se acabaron la cena, que se acabó el fútbol, la salida, se acabó todo, ¿entendés? Se te vienen tiempos difíciles. Nah, tampoco es para tanto. No es para tanto vos porque no estás casado, o sea, te lo pueden decir dos personas que tienen experiencia. Claro. Ustedes me lo dicen por experiencia propia. Una cosa es la convivencia, ahora cuando te casás, olvídate, la mina se transforma, la mujer cambia. Y olvídate, te cambia la vida. Es como un cuento de hadas a la inversa, de la princesa a la bruja, se te transforma, pero enseguida. Sí, lo veo reflejado en ustedes dos. ¡Para un poco! Bueno, mirá, bueno, igual vos sabés, ¿no? Que antes de casarte, ¿le contaste? Sí, que, bueno, no me acuerdo si le conté, pero me imagino que algo te darás una idea de lo que se viene. Sí, algo vamos a hacer, ¿no? Pero tranqui, algo. No muy. No, ¿Cómo tranqui? ¿Qué es tranqui? Despedida de soltero no es tranqui. Despedida de soltero es despedida de soltero. Quédate tranquilo que nosotros organizamos todo. ¿Te traes otro vino? ¿Sí? Dale, ahí busco. Del bueno. El bueno, por favor. Gracias. Sí, escuchá. ¿Cómo viene el tema de las chicas para el futuro esposo? Y bien, estoy en eso. Te voy a hacer un relevamiento exhaustivo porque hay tanto mercado, entonces estoy averiguando, pero vos déjamelo a mí que yo me encargo. Me interesa lo de relevamiento exhaustivo. Tenemos eso. Que llevarlo al mejor lugar. Bueno, yo me ofrezco a acompañarte si quieres hacer el relevamiento. Bueno, dale. El objetivo es que si nuestro amigo se va a casar, hay que conseguir la mejor puta de Buenos Aires. Yo te puedo ofrecer un servicio completo con masajes, besos, caricias. Venís, las más lindas, las que vos te parezcan, que van a pasar mejor la noche. Soy lésbico y animación, como encendido. Sexo oral, colita. O sea, te sale más o menos 700 pesos cada chica. Mi nombre es Elena N, porque no me gusta el segundo nombre, Moncada. El 19 de abril voy a cumplir 50 años. Fui mujer en situación de prostitución durante 18 años, casi lo mismo, usuaria de drogas. Y siempre uno escucha y como que se tranquiliza porque te dicen, es el oficio más grande, más viejo del mundo, de la historia, de lo que sea. Entonces, es como que te criás con eso, como que lo naturalizás. Cada despedida de soltero hay que ir con chicas y hay que hacer esto, se recibe, hay que hacer esto, o sea, nace el bebé, voy a ir a festejar que fui papá con una prostituta. Todo el tiempo se está usando a la mujer como objeto porque no hay sentimientos, no puede haberlo. Por eso digo que todo el tiempo se ejerce la violencia hacia la mujer. Hola. ¡Eh, loco! ¿Tenés el teléfono siempre ocupado? Me imagino que te estás quemando la oreja con la chica de la despedida. Sí, las chicas. Acordate que yo me ofrezco a hacer control de calidad si hace falta. ¿Cómo viene eso? Y mirá, hay de todo. Vos sabés cómo es esto. Por eso te digo, si hace falta vamos nosotros antes y elegimos. Quédate tranquilo que yo me encargo. Vos, escúchame, vos asegúrate de pedir permiso en tu casa, ¿sí? Olvídate, ni loco me pierdo la despedida. Bueno, escúchame, te tengo que dejar porque estoy en medio de un embotellamiento, ¿dale? ¿Hablamos después? Dale, hablamos. Ah, ¿y si necesitas ayuda con las chicas? Sí, te aviso, quédate tranquilo. Nos vemos. Uf, esta ciudad está imposible. Bueno, no queda otra que resignarse y esperar. ¿Habrá habido algún accidente? Te pido que prestes atención a la entrevista que viene ahora. Habitualmente la prostitución está asumida como un hecho natural en la sociedad. Casi nadie se cuestiona si está bien o está mal que las mujeres vendan su cuerpo a los varones. Pero nosotros hablamos con Silvia Schechter, una socióloga que ha investigado mucho el tema, y queremos compartir su testimonio. No podemos discutir de la prostitución como solamente si fuera una idea, como si fuera una cosa abstracta. La prostitución es algo muy concreta, involucra a las personas, involucra los cuerpos de las personas, ¿no? Y esta me parece una verdadera definición de prostitución, porque normalmente vos vas a un diccionario, una enciclopedia, y te encontrás con cualquier cosa. Intercambio de placer por dinero, sin siquiera decir para quién es el placer y para quién es el dinero, digamos, ¿no? Pareciera que todos intercambiamos placer por dinero igualitariamente, no. Hay alguien que pone el dinero y hay otra que pone el cuerpo. Pensemos quiénes son los tipos que van a prostíbulos. Son los mismos tipos que conviven y tienen una sexualidad supuestamente de otro tipo, más respetuosa, etcétera, la mayor parte de su vida. Y que de pronto, bueno, desde estos chicos que, por ejemplo, van a festejar el cumpleaños, la salida de soltero, despedida de soltero, qué sé yo, una vez de joda, qué sé yo, si realmente se miran en el espejo, empiezan, digamos, nadie los pone a reflexionar. Yo creo que hay que ir generando condiciones para que puedan pensar qué es lo que están haciendo, desnaturalizar la prostitución. Lo que pasa es que estas frases hechas. Hola. ¿Qué haces, loco? Bien, ¿cómo andás? 10 puntos. ¿Estás ocupado? Estoy. Estoy en la calle, estoy haciendo un trámite. Ok. Y hablando de trámites, ¿qué pasa con la despedida? Dijiste que te ibas a encargar de la chica, me falta poco, ¿no? Seguro tenés algo guardado y no querés decir nada. Sí, no, mira, Mariano, estoy con una semana complicada, ¿no? No me puedo hacer cargo de organizar. Habíamos quedado que vos te encargabas. Sí, ya sé, yo me comprometí, pero ahora no puedo. En serio, loco, no puedo. ¿Pensás suspender la despedida? Hola, te estoy hablando, ¿pensás suspender? No, para nada, la tenemos que hacer. Pero, por favor, necesito que organices vos. Tengo mil cosas en la cabeza, no puedo. Voy a ver qué puedo hacer. Vos dejame a mí, que voy a conseguir lo mejor de lo mejor. Bueno, chao. Chao. Llegó el día tan esperado. Mis amigos están desbordados bailando con las minas en el medio de la habitación. Esas dos que me miran todo el tiempo. Y pensar que cuántas veces habrá estado en lugares así, arreglando precios, llevándome alguna para sacarme la calentura. El futuro esposo está hechizado, como en un trance de placer. Creo que tiene la obligación de agotar esta noche sus últimos cartuchos de libertad. ¿Y el resto? ¿Por qué gastan su tiempo y su dinero en este ritual patético de simulacros? ¿Tendrán hijos? O peor, ¿tendrán hijas? Esa sonrisa que le muestran a las prostitutas es la misma que le muestran a sus vecinas, a sus compañeras de trabajo, a sus madres. ¿En qué ahorran para gastar acá? ¿Para comprar placer efímero, felicidad instantánea? ¿Se puede comprar el placer? ¿La felicidad? ¿Qué es lo que compran? ¿Será posible alguna vez un mundo más humano? ¿Un mundo libre de putas? Me está por explotar la cabeza. Y ahí me vienen a buscar. ¡Dale, loco! ¡Que las chicas preguntan por vos! ¿Venís? Cuando el jurado de la Bienal de Radio fundamentó el primer premio para este trabajo, argumentó: es un programa que tiene un buen enfoque sobre un tema complejo. Hace buen uso del lenguaje radiofónico. Tiene buena mixtura entre la dramatización y la entrevista. Se valora la presencia del humor y la forma en que se aborda el tema. Por todo eso escuchamos, al menos un fragmento, de Un Mundo Sin Putas. Nos vamos con un tema incluido en el flamante disco Se Trata de Nosotras, que tiene canciones que denuncian la trata de mujeres para la prostitución. Lo hacemos con Habeas Corpus, de María Pien. Y nos vamos diciendo dígale no, no definitivamente a la trata. Hasta la semana que viene. Sin clientes no hay trata. Este cuerpo que me trajo acá, cargando tres almas y un altar. ¿De quién es? ¿De quién es? Este no lugar en donde estoy. a mí. No soy yo. Esta máscara que no pedí.